Es exquisita, exquisita. Hablamos de Juan Ruiz Díaz, que está con nosotros. Juan, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día Pablo, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Aquí Bueno, estamos bien. cargando las cosas para listo para ir a armar. Ahí está. Bueno, en un escenario propicio, porque viene creciendo muchísimo esto, Juan, ¿o no? Estos días últimos. Y así que hay mucha ansiedad de la ciudadanía cervecera, ¿no? Ahí está, pero Para ver los estilos, todas las canillas que tenemos, somos 9 productores, de los cuales vas a ver más de 50 canillas seguramente. perfecto. Juan, vamos un poquito a la historia. ¿Cómo fuiste llegando a este universo de la cerveza artesanal que ha crecido en el último tiempo de una manera extraordinaria? Sos ingeniero en alimentos, pero obviamente hoy abocado al tema de la elaboración de cerveza. Contanos un poquito tu historia particular. Y yo arranqué allá por el 2012 en la ciudad de Neuquén, donde empezó todo el boom allá en la Patagonia. Y bueno, yo tenía un restaurante Bien. tradicional y lo convertí en cervecería porque empecé a elaborar mi propia cerveza, porque no había proveedores para que te den cerveza. Entonces, bueno, dije, hay que. Ya Mirá vos. en la facultad ya habíamos hecho, me acuerdo. Así que bueno, desde ahí que empezamos a incurrir en este camino y seguimos aprendiendo porque es lento, es muy lento, pero le seguimos dando manija porque yo por lo menos vivo de esto y amo lo que hago, Perfecto, y está buenísimo lo que decís, porque aparte eso le genera pasión. Está bueno el mucha pasión. escenario en que se hayan congregado los cerveceros, ¿no? Y que tengan un buen vínculo. Está bueno esto, y se abastecen entre ustedes y colaboran. ¿Esto es así, Juan? Sí, es una comunidad muy linda. Bien. Somos, hoy por hoy estamos formando una cámara cervecera. Y bueno, entre nosotros nos ayudamos, nos prestamos materia prima, herramientas, Bien. bueno, todo lo que esté al alcance. Si un cervecero se queda sin cerveza, se presta. Sí, una comunidad muy linda, muy Perfecto, linda. perfecto. Y hoy el escenario de la gente que consume la cerveza, ¿lo ves creciendo constantemente? Porque hubo un momento de, fue un boom, y la verdad que uno lo disfrutaba, yo en lo particular también. ¿Es así? ¿Seguimos creciendo con esto? Sí, se va como profesionalizando la gente, va eligiendo cervezas cada vez más trabajadas. Bien. Ya no es tanto cuando empezamos a vender en el 2019, era todo de las rubias suaves, las doradas, las oblong, Y hoy y esto. la de miel, la Hanny se sumaba mucho, y ahora ya arrancaron a pedir cerveza más compleja, como la October, la Red IPA, la American IPA, la NEIPA. Y estas características que nos da Juan, ¿qué justamente tendrían de diferencias? ¿Más fuerte, con más cuerpo? ¿Cómo Claro, la lo que son describimos? cervezas tradicionales que culturalmente tomamos toda la vida, que son la industria que conocemos, son a base de malta nomás y muy poco alcohol, ¿viste? Muy poco lúpulo y muy poco alcohol. Entonces, una cerveza la tomás muy ligeramente. Uno cuando la empieza a complejizar, a meterle más lúpulos, mejores lúpulos, porque hay lúpulos de muchas calidades, cuando le empieza a meter unas maltas especiales, cuando le empieza a meter en la maduración algo con madera o alguna hierba, ¿viste? Ya la va complejizando. Entonces la Mira. gente por ahí se va a encontrar con un sabor diferente, donde no está acostumbrado a pensar que eso es cerveza. Entonces por ahí hay rechazo, hasta que el paladar lo acostumbra y después ya no te toman una dorada nunca más, ¿entendés? Mirá vos los que describís, ¿eh? Juan, te pregunto, y sin ánimo de llevarte a malos escenarios, ¿impactó el tema de la pandemia, impacta el tema del dólar con respecto a la producción de la cerveza, Juan? La pandemia, obviamente, sí. De hecho, éramos mucho más productores y 4 o 5 quedaron en el camino. Mirá Ya vos qué. se desintegraron. Una mala suerte porque hacían muy buena cerveza. Y después, bueno, como a todos los argentinos, lo que afecta es la inflación, no es tanto el dólar. El dólar está planchado al oficial. Nosotros compramos todo lo importado al dólar oficial, pero la Bien. inflación hace que vos tengas que subir tu producto, que la gente no lo pueda comprar. Entonces, no es tanto el dólar, sino la inflación, ¿no? Sí, queda claro. Están subiendo, yo ahora estamos en 300 pesos el litro en un Dragstor, por ejemplo, y bueno, ya a la gente le cuesta, ¿no? Sí, y, sí, sí. Ya dentro de un par de meses tiene que subirla de nuevo y, sí, y sí, eso por ahí es lo que te frena, ¿viste? Si sería más estable eso, creceríamos a tasas chinas. Seguro, seguro, es buen análisis. Juan, y esto que vos hablabas, ¿no?, de trabajar con la cerveza, ¿es un escenario de experimentación, esto de conseguir sabores? Y si esto se basa también a un universo mundial de la cerveza artesanal, ¿hay un escenario en el cual ustedes también puedan experimentar, investigar? ¿En cuanto a cerveceros del mundo? Seguro. Y está muy bajo todavía el consumo artesanal en el mundo. Mirá vos. En Argentina, imagínate que el 3% de la cerveza que se toma es artesanal. El 97% es industrial, la que nosotros conocemos. Seguro. El 97%, entonces tiene un techo enorme. En España está en un 10, 12. En Estados Unidos está en un 10, también 12. Entonces, como todavía tiene techo para la experiencia. Seguro. Y las industriales se van adaptando a nosotros porque ellos empezaron también a mejorar la calidad y todo por la llegada de los artesanos, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Juan, hablando del evento, obviamente que se viene con todo, que obviamente cambió de lugar, y obviamente que hay una explicación de por qué el cambio de lugar, se viene con todo, viene con una antesala de lo que fue el anterior, que fue espectacular, este también, obviamente, uno anticipa de que va a estar genial, ¿o no? Sí, por la respuesta de las redes sociales, nos vamos a encontrar con gente con muy buena onda, así que va a estar re bueno. Y bueno, el clima, viste, ya no depende de nosotros. Seguro. Y si está así, se pone una camperita, va a haber viento sur, seguro, con una camperita y un jean. Y una buena cerveza. Y una buena cerveza, pueden pasar un buen evento. Y mañana sábado supongo que se va a tranquilizar y ya va a ser la gran explosión, ¿no? Con eventos culturales, Juana, contándole a la gente eventos culturales, obviamente esto de ir probando la cerveza, obviamente para comerte, va a haber de todo, ¿no? Tal cual, sí, va a haber patio de comida con unos gastronómicos muy, muy buenos, va a haber hecho comida hecho al fuego, empanadas, pizzas, lomos. Después va a haber expositores artesanales, que son como unos 20 stands, que los maneja Sonia de Expo Concordia, que son muchos. Peloteros, por ahí si vas con la familia. Bien, bien. Querés meterlo ahí a tu hijo y vos tomarte una cerveza. Más vale. Después te lo olvidás, bueno, pero bueno, el tema es el tenés que venir a buscar. Y después cultura, música, eso también le lleva a que vos... Música, bandas en vivo. Seguro. Así que ahí tenemos un poco de todo. Qué lindo. Juan, en expectativa tuya, ¿no? Obviamente ya nos fuiste describiendo y esto que nos describiste claramente al principio que lo haces con mucha pasión. ¿Qué te gustaría que pase en la escena de la cerveza artesanal? Obviamente que siga creciendo, pero en lo personal. Sí, esperar que la gente la pruebe, ¿no? Por primera vez. Y que saque su veredicto de una buena cerveza artesanal, si le gusta o no. Y ahí sería como un objetivo logrado, ¿no? Que la pruebe, aquel que nunca tomó, y diga, wow, mirá lo que existe y lo hacemos nosotros acá en Concordia, ¿no? Mirá qué lindo lo que decís. Juan, ¿hay recomendaciones, ponele, para alguien que se inicia en el tema de la cerveza artesanal? ¿Tenés recomendaciones para decirle, che, empezá por acá? Después vamos a ir subiendo. ¿Hay o vos le decís metele con...? Sí, estamos contagiando a todo lo que hacen cerveza casera, los famosos homebrewers, que se empiecen a poner a hacer un poquito más para empezar a vender a sus amigos y a... Porque esto es... El techo, como te dije hoy al principio, es muy alto. Entonces, seguro. Si vos lo motivás que hagan... Si hacen 20 litros, que hagan 50, esos 30 lo venden con un cerrar de ojos, ¿no? Porque es muy poco el volumen con respecto a la cantidad de venta que hay. Seguro, ahí está la explicación, mirá vos. El otro día me contaba un amigo que es cervecero y me decía, vos sabés que nosotros tuvimos un impacto fuerte de las chicas tomando más cerveza artesanal que los hombres. ¡Ay, esto es real, esto! Impresionante como el público femenino toma cerveza artesanal mucho más. diría que el hombre, ¿no? Mirá vos. Mucho más. Como el hombre es, como culturalmente es más difícil sacarlo de la botella de litro. Va por ahí, tenés razón. Pero las mujeres toman mucho, en los bares por lo menos toman muchas pintas. Muchas pintas tiradas, ¿no? El hombre como más antiguo todavía y sigue con la industrial. Seguro. Y bueno, ya la vamos a ir contagiando de a poco, ¿no? No, no, seguro, seguro. Tampoco lo da el volumen para que toda la prueba. Seguro, seguro. Y aparte de esto, al describir que va creciendo es porque va aumentando el caudal de los muchachos tomando cerveza artesanal. Juan, te pregunto también con respecto a esto del vaso, que está bueno porque Mariana el otro día lo contó y explicaba. Vos podés comprar un vaso el primero y ese lo vas utilizando. Claro, nosotros no usamos vasos descartables, ¿viste? Claro. Porque son muchos los que se usan y bueno, queda un basural y todo contaminante, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que usamos es un ecovaso con el logo de la cámara cervecero, que sale 100 pesos la primera vez y es reutilizable, ¿viste? Perfecto. Cualquier stand con ese vaso sale 100 pesos y un poco pagamos el costo del vaso y con otro poco la cámara hace el evento, ¿no? Porque por ahí hay que pagar los músicos, el sonido, la pantalla. Uh-huh. Con esa plata más o menos nos desenvolvemos para pagar los costos fijos, ¿no? Seguro, ahí está. Juan, la última que te pregunto, y esto en una cuestión totalmente personal mía. La cerveza, ponele que yo la quiero tener en mi casa, en mi heladera, en mi freezer. Sí. ¿En qué formatos vienen, ponele? ¿Vos podés tener la botellita? Claro, podés tener botella de medio litro, de 3.30, de 6.60, de litro, latas. Perfecto, yo voy a Siete Colinas y te digo, Juan, quiero comprarte una variedad de cerveza. Vos me vendés la botellita y yo la llevo a la heladera. Claro. Perfecto. Una cerveza de litro o una cerveza de medio litro y vos la llevas a la heladera y la abrís cuando vos querés. Perfecto, ahí está, buena recomendación. Juan, ha sido... Siempre en la heladera. Siempre, siempre, ahí fresca. Juan, un gustazo tenerte en el programa. Siempre es lindo charlar por estas iniciativas. La verdad que está bueno felicitarte por el laburo que hacen y mandarte un fuerte abrazo. Muchas gracias y los esperamos. Sí, nos vamos a estar viendo, vamos a estar tomando algo. Así que ahí está, Juan.